Me sobran alas cuando caigo cerca del río, río. Siempre me río de tu risa y sé que no me necesitas más. Suenas como si no me conocieras, como si ya no te acordaras, que estoy tranquilo como siempre y sé que no te necesito más. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Conocieras, como si ya no te acordaras, que estoy tranquilo como siempre y sé que no te necesito más.